Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Saludos, damas y caballeros, hoy vamos a tener un programa especial para debatir sobre la situación del Sáhara. Vamos a retransmitir una excelente charla que tuvo lugar el pasado 31 de julio del año 2009 en el marco del Festival de Música Mestiza Mumes. Fue una charla realizada en la Casa Elder, en el Salón de Actos del MAC en Santa Cruz de Tenerife. Intervinieron Manuel Domínguez, responsable de la discográfica Nube Negra, y Marien Hassan, músico y luchadora por las libertades del Sáhara. Se quedan con esta charla que estoy seguro que va a ser de su agrado. Bueno, aquí al lado de mí parece el ministro de la cultura saharaui, porque él sabe más que yo. Perdóname, yo no hablo bien el castellano, pero la vida es así. La vida es un día alegre, es un día llorando, es un día normal, es una vida así. Nunca persona vive toda la vida del feliz, nunca. La vida es así, y ser tu pueblo saharaui. Yo llevo una vida muy dura, muy dura. Tengo tres hermanos, ha murió en la guerra. Mi amigo Baba Salama ha murió el tiempo en que yo me quito cáncer de mama. Es un golpe para mí muy fuerte, de verdad, muy fuerte. Es el documental lleva una vida de un pueblo refugiado y de mí también, porque yo salí de Sahara, era yo pequeña, tengo 17 años, me acuerdo todo, me acuerdo el tiempo en que yo salí con mi familia, con mis hermanos y con mis amigas, y me acuerdo todo, y me acuerdo los aviones cuando Atfariti, a Madrega, los niños llorando, las mujeres llorando. Y no, nosotros, me acuerdo cuando salimos Esmara por la noche, salimos sin nada. Mi madre lleva una garrafa, tiene 5 litros de agua, y andando sin mantas, sin comida, sin sandalias, sin todo. Y tenemos muchísimos miedo hasta llegamos a Mujeres. Y es una vida muy dura. Y ahora todavía estamos en el sur de Argelia, refugiados. Y la culpa del gobierno español. El gobierno español ellos tenían que ver o escuchar o oír, pero ellos todavía no quieren que escuchar, no quieren, están sordos, están ciegos de la causa del Sahara, porque ellos son los primeros responsables del Sahara. Muchísimas gracias. Bueno, esto es un coloquio y por lo tanto esperamos que si tenéis preguntas para hacernos, vale, pues con mucho gusto estamos aquí para comentar, para hablar. Bueno, para empezar, salud y resistencia. En primer lugar, yo me represento a mí mismo y quiero pedir disculpas al pueblo saharaui por las distintas actuaciones de los gobiernos de nuestra nación. La pregunta es, ¿qué supone para ti la música en tu evolución personal y en la resistencia del pueblo saharaui? La música para mí es una parte de la vida del pueblo saharaui o de cualquier pueblo. Porque la música, nosotros, me acuerdo, era a participamos a grupos para irnos para no, sí, para animar a ellos. También la música animar. También es una carta, lleva una causa de un pueblo o lleva una cultura de un pueblo para llegarla a lejos, porque la cultura y la música abren muchísimas puertas delante de la política. Mariana, has expuesto la culpabilidad en la causa del pueblo saharaui, la culpabilidad del gobierno español, de los gobiernos en general, de España. De España, que hoy, según nuestro presidente del gobierno, es un concepto discutido y discutible. Pero no es discutido y discutible el problema del Sahara. Bien es cierto que la presión del Frente Polisario, en su momento, produjo la salida del entonces gobierno de la dictadura. Pero cuando accedimos al poder, y hablo desde el sentir socialista, cuando accedimos al poder y proclamamos la defensa en las actuaciones para la libertad de ese pueblo, para que recuperase su Estado libre, la realidad es que han pasado muchos años, desistimos de eso, hicimos dejación, lamentablemente, con gobiernos socialistas, y ahora, en la actualidad, me parece que está absolutamente olvidado el tema. Bien, es una opinión. Claro. Sí, gracias. Eso es, en realidad, sí. Sí. De que la presión del Frente Polisario ha presionado el gobierno de Franco para salir del Sáhara. Para mí esto es una realidad legítima, una lucha legítima de un pueblo que ha sido colonizado más de un siglo por una dictadura, como lo ha sido todos los pueblos de España y que ha sido parte de España. Por lo tanto, no se le puede echar la culpa al Polisario por muy luchador que sea, sino a la mala política colonial que ha hecho siempre España con sus colonias. Hay que hablar realmente de las cosas como son. Nosotros no tenemos culpa, tenemos derecho a defender nuestra libertad. Y si tenemos derecho a defender nuestra libertad, nadie nos puede reprochar esa lucha legítima para defender nuestra existencia y existir como pueblo. Un pueblo que ha sido reconocido por el tribunal su derecho a la autodeterminación internacional de justicia y que España es la potencia colonizadora que ha estado más de un siglo con nosotros, por lo tanto, sigue teniendo la culpa porque hoy día la responsabilidad del Sáhara, la potencia administradora, no es Marruecos. Marruecos es una potencia ocupante, es una invasión militar y es una ocupación militar. España es la que debe de jugar un papel primordial, un protagonismo único para la descolonización del Sáhara, como tema y como deuda de España con el pueblo saharaui, como lo ha hecho Portugal con Timor del Oeste y como lo ha hecho mucha potencia colonizadora, Marruecos, digo Francia con Marruecos y otros países que han ocupado países del tercer mundo. Por lo tanto, es una lucha y agradezco mucho a Mariam, que es un medio que se ha creado de la nada, dentro de unas circunstancias muy adversas, ha podido triunfar, desafiar todos los problemas que ha tenido para poder alcanzar a este nivel que representa para mí el sacrificio de muchos mártires y el sacrificio de muchos niños que fueron víctimas de esa traición histórica que hemos sufrido durante nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por el pueblo español, porque el pueblo español no tiene ninguna culpa. Muchísimas gracias por la ayuda que llevamos nosotros ahora, porque nosotros ahora todo la ayuda que tenemos, por ejemplo, la comida, medicamento, la ropa, las guitarras. Y las guitarras también. Manuel Estamos haciendo una campaña. Sí, Manuel tiene una campaña de una guitarra para el Sáhara. Muchísimas gracias a todos. La culpa no es de vosotros. No sé si os habéis fijado, al principio salía en el festival ese que hablaba del año 97, salían grupos donde vi por primera vez a Marien, un grupo inmenso de como 20 o 25 personas, la mayoría mujeres. Estaban todas sentadas y esos, había cuatro grupos como esos, cada uno de una vilaya, y dentro de cada vilaya, pues había en cada barrio también había un grupo de música tradicional, había un montón de grupos, con lo mejorcito de cada uno, se hacía el grupo de la provincia, de la vilaya, y luego esos cuatro grupos competían a ver quién tenía el mejor cantante, la mejor coreografía. Normalmente en cada grupo había como dos guitarristas, un poeta por lo menos, uno o dos, algún cantante masculino y sobre todo muchísimas mujeres que tocaban los tebales, se pasaban uno al otro, hacían palmas, cantaban. Y ya al final de la película se le ve a Mario, cuando lo de la valoración, se le ve tocando en Dakhla, cuando el Fisáhara de 2007, y está tocando allí con unas mujeres, con cuatro o cinco mujeres, hay un guitarrista de espaldas, ese guitarrista Hamada había bajado de las vilayas del norte porque abajo ahora mismo en Dakhla no había ningún guitarrista para acompañar a las mujeres, y yo fue cuando me quedé de piedra diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? Y a partir de ese momento, pues poco a poco, pues hemos ido orquestando una pequeña campaña solicitando guitarras, sobre todo guitarras eléctricas, para enviar tanto a las instituciones como a los músicos, como a cualquier persona, para enviarlas allí y para que se organicen talleres, que los chavales jóvenes que están ociosos ahora mismo en los campamentos, pues aprendan la rutina, los entresijos del haul, de la música saharaui, y que luego los que quieran acompañar a las mujeres en sus grupos de música tradicional, que los acompañen, pero los que quieran dedicarse a hacer rock o hacer lo que quieran, pero con esa raíz saharaui, que lo hagan. Y la verdad es que la campaña está yendo muy bien. Si queréis entrar en nubenegra.com, veréis que arriba hay unas jaimas con una pancarta, una campaña para el Sáhara, una guitarra para el Sáhara, y dentro hay una web explicando un poco cómo es la música Howl, cómo funciona tanto las guitarras, los poetas y demás, y esa campaña que cada día vamos poniendo fotos de nuevas guitarras que llegan y que a mediados de septiembre o por ahí se recogerán de una forma real en una gran fiesta y las llevaremos a los campamentos para que durante las fechas del Puente de la Constitución, que hay un festival de cultura en Auxerre, sean entregadas oficialmente y se pongan en marcha esos talleres. Entonces, algunas dicen, pero las guitarras no se comen. Bueno, pero yo creo que sí, que se comen. Estas guitarras se van a comer. Sí, hola, un saludo. La verdad que para mí es muy emocionante estar hoy pues reconociendo otra vez este estilo de música y conocer personalmente a Mariem. Yo hoy he redescubierto, como digo, cuando en el año 2000 escuché la primera vez a Mariem en un disco, lo primero fue un shock, porque yo esperaba pues sonidos acústicos básicamente, y bueno, me sorprende y me sorprendió en aquel entonces la utilización de sonidos eléctricos que no sé, los guitarristas parecen más bluesman norteamericano que digamos música esencialmente folk, o por lo menos la imagen que tenemos de esa música folk. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió, digamos, esta fusión? ¿O quién es el responsable, si es que se puede señalar a alguien? Gracias. Bien, hay de fusión hay lo mínimo. Eso es para empezar. Los responsables son los saharauis, sobre todo los mauritanos. O sea, el ámbito del Howl, el área de la Zaguán, el área donde conviven una serie de culturas con un mismo estilo musical o con unas raíces muy parecidas, son Mauritania, el Sáhara Occidental, el sur de Argelia y el norte de Mali. Y de hecho los Tuaregs tienen también una relación muy importante culturalmente con ellos. En los años 70, Dimi Minaba, que era o sigue siendo una gran cantante mauritana, ya estaba siendo acompañada por Khalifa, que estaba... ¿De me quemas? Dimi Minaba. Abba. Abba. Abba. Bueno, Abba. Bien. Gracias por la puntualización. No, no pasa nada. Y entonces ya estaba allí ya estaban sustituyendo la tidinit por la guitarra eléctrica. Eso es un proceso, y precisamente si tocan la guitarra eléctrica de la forma que la tocan, es porque fue en los años 70 cuando se hizo ese paso. La tidinit es un instrumento, es un pequeño laúd rústico de dos cuerdas que se tocan y otras dos que suenan por simpatía, y es un instrumento muy pequeñito que sirve para tocarse en la jaima y poco más, y no tiene una capacidad. La idea que subyace en toda la música de esta zona es la celebración. Es la música, normalmente hay muy pocas tidinits en los campamentos, prácticamente no la toca casi nadie, pero cuando alguien entra en una jaima, las mujeres se apañan para coger los barreños, las garrafas o cualquier cosa, y ellas empiezan a tocar, empiezan a hacer ya los ritmos y a cantar. Y las guitarras eléctricas lo que han posibilitado es que en esas grandes reuniones se pueda escuchar una melodía, pero se han adaptado. O sea, no es que la música Howl se haya ido a los Estados Unidos, sino que han cogido las guitarras y han adaptado la sonoridad de la tidinit a la guitarra eléctrica. En muchas guitarras les quitan los trastes de abajo que apenas utilizan y los en el mástil los trastes de arriba los subdividen en dos para obtener cuartos de tono. y para poder hacer más fácil el entrar en toda la música modal que es la música Howl. Ahora bien, hay una cosa importante, y voy a ser muy breve, comparado con otras músicas como por ejemplo la música andalusí. La música saharaui es una música que yo considero de aluvión. Es una música ahí en el desierto que ha estado influenciada por las músicas árabes, por las músicas negras, pero también por las músicas que venían del este, en las caravanas de camellos que venían a por la sal. Y incluso hay palabras en suajili dentro del Hassanía por esa mezcla de y esa cascada de esa recepción de elementos de otras culturas que están abiertos a eso. Por eso es muy fácil de pronto que un tema se pueda convertir en un reggae o que ese blues se pueda entonar, pero también para eso está Marien, para poner, decir, sí, es un blues, pero es un blues de aquí, del Sáhara. Y yo la verdad es que todo este tiempo siempre he querido que no irnos nunca a cualquier otro sitio, es decir, preservar al máximo lo que es la esencia de la música. Y de hecho el próximo disco nos vamos a ir a los campamentos a grabar las guitarras, porque ya os digo, hay dificultad de encontrar guitarras aquí en España. Las guitarras para el disco van a ser guitarras saharauis, que luego los buenos músicos que están ahora acompañando a Marien aprenderán y tocarán en directo. Pero queremos que el disco no sea, como ha pasado otras ocasiones, como hace poco con un disco que se graba algo en los campamentos, se lo llevan los franceses, lo remezclan no sé qué, y cuando vuelve no saben que los propios artistas no lo reconocen. Entonces ahí sí que queremos, yo quiero estar muy, muy, muy atento y ellos están también. Y perdonar todo el rollo, pero... Hola, en primer lugar darte la enhorabuena por toda la lucha que has llevado a cabo, la lucha interna por la difusión de tu cultura y... Como mujer, esa lucha que has llevado, mi pregunta sería, ¿qué consecuencias ha tenido para las demás mujeres saharauis? Sí, la pregunta, sí, bien, ¿qué consecuencias? Sí, ¿cómo las mujeres saharauis han sacado provecho de tu lucha? Se nota mal. ¿O en qué, perdona, en qué medida? Bueno, sí, las mujeres en el campamento refugiado, o en el Sáhara ocupada, pero no es igual. En el campamento de refugiados es una... Viven en la Hamada, viven en el desierto, abajo de una jaime de tela. Es una vida muy, muy dura. Pero ella es igual que todas las mujeres del mundo. Pero ellas trabajan más que ellas, porque ellas allá en el campamento, todo... Todas las cosas que ella preparan allá es una cosa muy, muy dura. Ella lleva muchas cosas. Ella es una madre, una maestra, una médica, una enfermera, ministra también, ama de casa, lleva a los niños para el colegio, tiene muchas cosas, lava la ropa con mano, tiene comida... De la ayuda es conserva y también una comida, por ejemplo, como lentija, y tarda mucho y pierde mucho tiempo. Y casi el que encarga todo en el campamento, porque los hombres, casi la mayoría, están en las montañas. Yo tratando de contestarte también un poco más a la pregunta esta que decías, lo que he visto es, sobre todo en estos dos o tres últimos años, es que cuando ven a Marien, las mujeres se sienten muy orgullosas de Marien, enseguida la abrazan, se tiran, sobre todo sabiendo que en un campamento, concretamente en Dakhla, se corrió la voz que había fallecido cuando la operación, y cuando de pronto la vieron no se lo podían creer. Y he notado eso, muchísimo cariño, todas quieren que vayan a la jaima, todas las invitan, en la jaima donde duerme Marien ya no es la jaima de la señora esta, sino es la jaima de Marien, sí. Y de verdad se sienten absolutamente representadas por ella y orgullosas de ella. Llorando, todo el mundo casi llorando. Todo llorando, todo el día llorando. Sí, el hecho de que en la película no hables en español se debe a una actitud personal de rebelión frente al poder colonial o otra actitud de índole emocional. Eso te contesto yo, perdona. Se debe a una decisión de que queríamos que se expresara lo mejor que ella pudiera. Y ella, como se expresa de verdad bien, es en hasanía. Hoy ya está con un castellano muchísimo mejor que cuando se hizo la película. Pero y eso es así, es decir, que no es una película para los españoles, es una película para todo el mundo. Hay traducción, subtítulos en inglés, ojalá un día haya en chino y en más idiomas, pero de verdad lo importante, y también cantando, es que ella lo haga en hasanía. Y esa era una decisión, no solo en esta ocasión, los discos que yo produzco en Nube Negra son discos que, si son de Guinea-Bissau, están cantados en el idioma de allí, de Sierra Leona en crío, si es de Senegal en cualquiera de los idiomas, Wolof o lo que sea, porque es absurdo que muchas veces los artistas creen que es más fácil relacionarse con otros cantando en su idioma, pero cuando lo hacen en español macarrónico es mucho más interesante escuchar expresarse de verdad bien. Sí, que para nosotros es un honor tener el español como segundo idioma. Lo estamos dando en el segundo año escolar. El español es lo que es el factor o elemento que nos distingue de todos los países árabes. Somos el único país árabe de habla hispana y con Guinea Ecuatorial de África. Por lo tanto, nuestros vínculos con América Latina y con todos los hispanófonos supera ya muchas expectativas, pero no, al contrario, nosotros hemos conservado ese vínculo cultural de la metrópoli para relacionarlo directamente con esa cultura y hacer de ella una forma nuestra propia. Y si Mariam no lo hace por el español, es que porque no tuvo la oportunidad de aprender el español, y por lo que dijo también. No, mañana vamos a estar, como sabéis, vamos a estar trabajando 2 horas en una jaima. Una jaima que están montando. Y bien, aquellos que os apetezca, va a ser de entre las 5 y las 7 de la tarde, al lado del auditorio. Podemos, en realidad, va a ser pues lo que hacen los saharauis, es hablar en la jaima, tratar de animarnos, prepararán también un poco de té, y sobre todo, bueno, pues tendremos con nosotros a un poeta. Durante una, Marian cantará algún medej, alguna canción espiritual, alguna canción también de las suyas, más personal o más peleona. Fadilla nos brindará algunos que otros bailes y durante un momento, durante un rato también vamos a estar preparando, trabajando en alguna de las nuevas canciones para el próximo disco. Entonces, bueno, os invitamos, por si os apetece acercaros, pues mañana a las 5, de 5 a 7 es cuando vamos a estar ahí trabajando en Sáhara. El sitio es al lado del auditorio donde está la sede del festival del MUMES. Tenéis ahí en los folletos que sean los libretos que han editado el festival, está todo. Buenas tardes. Muchas gracias por su intervención y estar aquí. Y yo quería preguntarle cómo es la vida en los campamentos actualmente, cómo se vive, cómo es el estado de ánimo de la gente, si se hace más o menos una vida normal o tienen necesidades importantes o pueden hacer una vida Y si también hay gente interesada en ir a visitar algún campamento, si hay posibilidades de permanecer ahí unos días, ¿hay algún tipo de hospedamiento o de conocerlos así a nivel más directo? ¿Vas a hablar, Manu? No, habla. ¿Cómo es la vida en los campamentos? Sí, sí. ¿Cómo se vive? La vida es el que yo os digo antes, igual, por ejemplo, la vida es, en el campamento está la misma, esperamos muchísimo, estamos hartos, estamos y llevamos muchos años esperando allí en la Hamada. Es una vida muy dura. Nosotros llevamos años sufriendo muchísimos. Y esperamos cada año la unión trae una ley nueva. Pero nosotros estamos de verdad cansadísimos, porque es una vida muy dura y muy dura. Nosotros aguantamos muchas cosas muy duras. Muchas cosas, el calor, el frío, viven abajo de Jaima, tenemos familias aparte. Por ejemplo, yo tengo sobrinos que viven en el Sahara ocupada y sus padres murieron en la guerra. Esos también, igual, tenéis familias que están en el Sahara ocupada, abajo de la bandera de Marruecos, y el otro está en el campamento refugiado. Y cada uno quiere ver el otro, quiere hablar con el otro, pero no puedo. Nosotros sufriendo muchísimo. Es una vida muy dura de verdad. Yo sí, aquellos que no hayáis estado en los campamentos y queréis estar, desde luego os aconsejaría tratar en el, como digo, en el Puente de la Constitución. Está programado un festival de cultura y es muy interesante. El año pasado, más que interesante, fue deslumbrante. Khadija Handy, la nueva ministra de Cultura, montó 100 y pico jaimas, increíble. 151, fíjate. Pero impresionante y grandes, no como la que vamos a tener desgraciadamente mañana, unas jaimas tremendas, donde la gente presentaba sus cosas, sus artesanías, también algo de música, y además a la par había un congreso de cultura, que este año la ministra quiere hacerlo más que pequeñas reuniones de los distintos sectores, quiere hacer como mesas redondas donde pueda asistir todo el mundo y sea mucho más abierto. Además, en esas fechas está bastante bien el clima, en 1 de diciembre, hace frío, hace mucho frío por las noches, y hace mucho calor durante el día, durante una pequeña parte del día. Es como la cebolla. Yo he llegado a dormir allí con tres gabardinas, o no sé cuánto, dos o tres mantas y la gabardina, porque de verdad hacía mucho frío. Por la mañana, según va pasando el día, te vas quitando cosas. A la una estás con una camiseta nada más o con una camisa, y a las 6 de la tarde vuelves a ir poniéndote la ropa otra vez para que llegue la noche. Pero sin embargo, si vas ahora a las 9 de la mañana, donde estés ya no te puedes mover. Estás en una jaima, ahí te quedas hasta las 9 de la noche, que refresca un poco porque es insoportable el calor que hace. Y hay una cuando dices, llevan 34 años, y en 34 años seguís en jaimas. Pues sí, siguen en jaimas porque quieren mantener esa precariedad, esa provisionalidad de ese asentamiento. En 34 años podrían tenerlo todo construido, podrían vivir mucho mejor, pero ellos no quieren que un día Argelia les diga, quedaos ahí en ese trozo, ¿no? Ellos quieren volver a su tierra. Las casitas que se están haciendo son de adobe, pero un adobe que viene una riada y se las lleva, es decir, casas de barro con unos pequeños tejados de hojalata. Tiene también una ventaja, es decir, ahora, por ejemplo, la Universidad de Valencia va a montar un centro cultural allí, un centro cultural con unas ciertas expectativas de que sea casi un centro audiovisual, que es una cosa que se está persiguiendo. Y bueno, pues lo bueno que tiene esto es que te lo montas en nada, es decir, haces con un poco de barro lo que es el edificio físico, luego equiparlo, que es lo importante, pues de eso se va a encargar efectivamente la universidad. Y eso también tiene que ver con lo que es la vida en los campamentos. Ahora mismo, las pocas cosas que hay es esas televisiones que están, me refiero al ocio, esas televisiones enchufadas a una placa solar con una batería de coche por medio, acumulando la electricidad para luego poderlas ver. Y por eso también estamos, como digo, con esto de la campaña. Khadija Handy, la ministra, tiene una idea ahora mismo, un programa que va a desarrollar en los próximos meses que nos parece muy interesante, que es Cuenta mi abuelo, y es intentar recuperar a todos aquellos músicos, poetas, artistas que están jubilados, a que, como la cultura fundamentalmente es una cultura oral, que cuenten esas cosas que se van a llevar a la tumba, si no las cuentan, que las recuperemos ahora con los vídeos, con las grabaciones, que todo eso no se pierda y que sirva además también para relacionar unas generaciones con otras y también para que ellos se sientan que todavía son válidos, que todavía están ahí en pie culturalmente. Quería más información sobre el viaje de aquí. De aquí se organizan dos viajes al año desde Tenerife y desde la Gran Canaria para los campamentos de refugiados, sobre todo en la Semana Santa. La Semana Santa, las familias que reciben niños saharauis aquí en Tenerife, fletan un vuelo charter directamente a Tindú, haciendo una escala en Orán, y va todos los años en la Semana Santa. Y luego, depende de las circunstancias, también hay viaje de instituciones canarias que viajan, suelen hacerlo en finales del año. Sí, no sé, este año todavía no lo tenemos programado, pero seguramente habrá algo de esto. Y creo estas familias también, el que viajan siempre a Semana Santa o al fin del año, creo que ellos también llevan muchas cosas para el pueblo saharaui. Cierto medicamento, lleva mucho ayuda. Estamos tratando de que en Semana Santa haya un festival de música. Pero bueno, ya se hicieron dos en el año 99, en el 2000 y el 2001, me parece, o en el 99 y en el 2001, y ahora se estaba tratando de recuperar. Y luego también hay otra fecha que es normalmente en mayo, a primeros de mayo por ahí, que es el Fisáhara, que se suele hacer en el campamento de Dakhla, es un festival de cine, y es otro momento que, dependiendo dónde estéis, podéis viajar o no. Pero la verdad es que los vuelos charter son ideales porque te ahorras muchísimo papeleo para entrar por la vía normal, vía Argel y demás, y no tienes los visados, son automáticos, en fin. Y sobre todo, en esos 4 o 5 días no te pasa nada. Es decir, cuando estás 10 o 15 o un poco más, ya tu cuerpo empieza a notar la dureza del clima. En 3 días lo más que puede pasar es que si tienes una pequeña diarrea o algo, sabes que llegas enseguida otra vez aquí. Y que bueno, me gustaría que me contestara María, si decide contestarme. ¿Qué opinas tú de la participación de la mujer en la lucha armada, en la defensa de los intereses del pueblo? La pregunta concreta es, ¿qué opinas sobre la participación de la mujer en la lucha armada? La mujer saharaui, el trabajo de ella por la lucha o la participar de ella es muy, muy importante, porque era el tiempo de la guerra y el que encargar todo, porque los hombres todos están en la guerra. Es muy, muy también importante, porque ella es, me parece, es madre y padre de los niños. Y el que lleva todo, muchas cosas, el que ella, perdóname porque yo no hablo bien, siento perfectamente, pero no puedo decirlo perfectamente. No, ya está. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que, siendo tan amigo nuestro rey Juan Carlos y sus hijos, no hayan hecho más presión con el rey de Marruecos, que son tan amigos? Gracias. Perdóname, yo no soy política, soy cantante. Llevo canciones de la política, pero yo no soy política. No quiero hablar muchas cosas. No quiero hablar de muchas cosas de rey o del gobierno, de nada, porque yo te digo todo antes. De todas maneras, es un misterio. Hola, Marían. Muchísimas gracias por estar aquí. Me parece algo muy especial. Yo tuve la oportunidad de vivir parte de mi vida en Dakhla, muchos años. Fueron unos años maravillosos. El pueblo saharaui es bastante diferente a cualquier otro pueblo. Pero sí hay alguna pregunta que quería hacerte, ¿no? ¿En qué basas tú tu coraje, tu fe, tu esperanza por un Sahara libre? ¿En qué lo está pasando? ¿Puedes decirlo a Hassanía para Hamdi? إيمانينا عن إيمانينا شخصيا الاستقلال هو الأول ونرجع لوطننا نعيشوا حمد الله بالرب مية في es y mi primer sentimiento es conseguir la libertad. نرجع لأرضنا ونبيب ونعيشوا في الصحراء يعمل الديار اللي عادوا باغينهم مقاربة يرفضوهم معاهم يعملنا لا تحت الصدر وندوروا مستقبل أرضنا ومستقبل أولادنا ومستقبل شبابنا المزال لا يخلق ما لحنا هذا خلاص فوتنا شبابنا في الحرب. Nos gustaría un sueño que tenemos todos los saharauis es volver a nuestra tierra. Aunque Marruecos se lleva toda la riqueza, se lleva las casas, se lleva todo, pero que nos dejen vivir libremente en nuestra tierra y que dejen las generaciones que han nacido en refugio vivir en su propia tierra y conocer sus raíces. Esto es lo que queremos, lo que estamos soñando con él cada noche y cada día. Bien, pues muchas gracias a todos por estar. Ha sido un coloquio de verdad interesante. Normalmente no se prolongan tanto y eso quiere decir que de verdad hemos comunicado y ya os digo, mañana estamos ahí con canciones, con poesía y con todo lo que podamos dar y gracias a todos. Gracias. Soy Mariam Hassan, la cantante saharaui. Acompañar mi bailarina Badia Mint Hanafi. Buenas tardes a ITDN. Muchísimas gracias por invitarme o por presentarme aquí. Para hablo de estar hoy y mañana en Tenerife. En este festival para yo presento mi cultura, presento mi causa de mi pueblo y por ejemplo como el baile, como canciones, como medeh, como canciones tradicional. Ana Mariam El Hassan, el fanana saharaui, mrafqatni el raqis el kabira fdiha mntshi. La. Hasta aquí este especial sobre el Sáhara. Siguen en sintonía y en compañía de Aitiden Radio, 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, 104.0 en el centro de La Laguna, también la 95.0 para esa frecuencia, 96.1 en la zona metropolitana de Gran Canaria y 96.5 en La Gomera y sur de Tenerife. Para el resto del mundo, aitidenradio.net. Se despide de esta conexión Héctor Martín, que ha estado en la realización y en la presentación de este programa especial sobre el Sáhara. Un saludo. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.